El pesista coreano Shin Cheol-bum conquistó la medalla de oro en el Campeonato Asiático de Levantamiento de Pesas para 2017. En el certamen que se realiza en Turkmenistán, participaron más de 150 pesistas de ambos sexos procedentes de 29 países como Vietnam y Tailandia, además de Corea y región. En la disciplina masculina de 62 kilos, el pesista coreano ocupó el primer lugar en el envión y el segundo en el arranque, con lo cual obtuvo la medalla de oro en biatlón, agenciándose dos medallas de oro y una de plata.